pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Bueno, 10 de la mañana, 41 minutos, y estamos recibiendo acá en estudios a estudiantes de secundaria, integrantes de la coordinadora de gremios de secundaria del área metropolitana, que representan distintos liceos de esta zona, que están organizando, que están impulsando el Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria, que va a tener lugar en el mes que viene. Camilo Catenaccio, Kiara González y Ezequiel Díaz, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos antes de meternos de lleno en lo que va a ser este encuentro, en lo que significa para ustedes? ¿Cómo vienen las preparaciones? ¿Han tenido algunas actividades en las últimas semanas? Estuvimos viendo también en busca de recaudar algunos fondos, ¿no?, que son tan necesarios para esta actividad. Y bueno, no, las preparaciones van muy bien. Estamos armando justamente lo que es el presupuesto. Estamos armando lo que es el presupuesto. Uh-huh. Y también, nada, justamente ir construyendo como las distintas actividades, los cronogramas. Y nada, ¿no? Estamos justamente, todo lo que implica a veces ir preparando. Nosotros estamos tratando de organizar como que sea la mayor cantidad de estudiantes posibles para que sea lo más representativo posible en todo el territorio del país. Uh-huh. Entonces estamos en eso también, de ir consiguiendo centros que sean del interior, de otros departamentos, y para seguir como ampliando la visión también. ¿Y qué es bien el Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria? ¿Cómo lo pueden definir para la gente que no sabe? ¿Qué es lo que van a hacer? Capaz que para definir bien qué es el encuentro es cómo nace el Encuentro Nacional. ¿Por qué se decide en que este año se haga el Encuentro Nacional y cómo se empieza a laudar y crear ese Encuentro Nacional? Ese Encuentro Nacional nace a partir de una problemática y un diagnóstico. El diagnóstico es que había ya hace tiempo una desconexión muy grande en las diferentes gremios del Uruguay. Podemos decir de que sabíamos que había un gremio en Maldonado, pero no teníamos contacto. Había un gremio también en Ciudad de la Costa que formaba parte de la coordinadora. También había gremios en Las Piedras, pero mismo en el funcionamiento orgánico de la coordinadora ya había una desconexión muy grande entre Montevideo, Canelones y parte de San José. Sabiendo que también, como había mencionado antes, había gremios que en Maldonado existían y no teníamos una comunicación, por lo menos, muy fluida. Entonces, en todo ese entendido y que necesitábamos una conexión para prepararnos, y ahí está la problemática hacia el encuentro nacional, la ley de presupuesto que se vota el 30 de agosto, donde ya este gobierno se comprometió a darnos un 6% más 1, para poder prepararnos a esa lucha presupuestal, dijimos y entendimos que era importante hacer un encuentro nacional para entender todas las problemáticas. Porque si bien uno de los focos principales de este encuentro es poder organizarnos de cara a lo que va a ser la lucha presupuestal, también es entender las diversas problemáticas que acarrea secundaria en todo el país. Porque también tenemos otro entendido, y el diagnóstico que hacemos es que las problemáticas, si ya las problemáticas que pasan en los liceos céntricos de Montevideo no son las mismas problemáticas que pasan en los liceos más periféricos, cuando uno cada vez va saliendo de la capital del país, cada vez la situación de los liceos y el estado de los liceos son peores. Entonces, en todo ese entendido que vendría a ser la desconexión con los gremios del interior, la lucha de cara al presupuesto y las diferentes problemáticas que acarrea secundaria en las diferentes zonas del país, es que nace este encuentro nacional. Que va a tener lugar, recordemos la fecha, es el próximo mes de julio, ¿no? El día 19, el 19 de julio. De FENAPES. Bien, decíamos, hay distintas actividades previas que ustedes están desarrollando y convocando en los días previos, digamos, entre ellas un toque, ¿no?, que están convocando para los próximos días, que además de poder encontrarse con la gente, establecer el vínculo, que sirva también como una agitación, imagino yo, para el encuentro. Claro. Es importante desde el punto de vista financiero, ¿no? Sí, obvio. El toque, bueno, estamos organizándolo. La idea es hacerlo el 18, este miércoles. Uh-huh. En el callejón de la Udelar, entre la Biblioteca Nacional y la... Uh-huh. Y bueno, en realidad son estudiantes con bandas solistas que, bueno, que también un poco que ya saben más o menos cómo es el funcionamiento porque ya han tocado en toques previos. Y bueno, y en realidad es El toque es en el marco del ENES, en el camino hacia el ENES. Y bueno, estamos removiéndonos con eso, comisión antipatriarcal, comisión organización, comisión comunicación, bueno, va como por ahí. Muy bien. En lo que refiere al propio encuentro, ustedes marcaban recién, Ezequiel decía, la importancia que tiene que se vote este año el presupuesto quinquenal. ¿Qué ideas tienen ustedes pensadas para poner sobre la mesa en esta instancia? También teniendo en cuenta que la conexión con los gremios del interior les permite quizá, pues ustedes lo dirán, una perspectiva un poco más amplia, ¿no? De las problemáticas que hay a nivel de secundaria. Bueno, este encuentro nacional, que bien vos decías, se viene elaborando hace muchísimo tiempo, ya hace casi un año de que se viene tratando de empezar a crear que sea y que salga de la forma correcta. Y en ese trabajo que estamos haciendo de cara al encuentro nacional, uno de los problemas que veíamos es, bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar en ese encuentro nacional? Que no se limita solo a lo que es la lucha presupuestal, sino también al estado de los diferentes liceos de todo el país. Bueno, en trabajo con los diferentes gremios de la coordinadora y gremios también del interior que no hacen parte de GCM, pusimos sobre la mesa varios ejes a tratar en ese encuentro nacional. Podemos poner como uno principal es la violencia en los centros. Hay un entendido dentro de la coordinadora y todos los estudiantes y las estudiantes que la violencia viene escalando en la sociedad y eso se viene reflejando en los liceos. Entonces, uno de los temas principales para tratar en ese encuentro nacional es la violencia en los centros y qué rol juega juega secundaria ahí, qué rol juegan las autoridades ahí, qué rol jugamos nosotros como estudiantes. Después, otro tema fundamental también para tratar es la participación estudiantil. ¿Qué es lo que reclamamos nosotros como para inferir en la educación secundaria? Sean nosotros, nuestra plataforma reivindicativa parece la autonomía y cogobierno, entendemos que en base a eso se va a dar toda la discusión, creemos que secundaria no puede responder a los periodos cíclicos electorales y tiene que crear una política propia, y en ese entendido es que nosotros uno de los temas principales que vamos a tratar es justamente la autonomía y cogobierno, después la lucha presupuestal, bueno, qué es lo que queremos de cara a estas autoridades en materia de presupuesto. Y si acá me van a corregir, pero creo que no me falta más nada que después lo que ya también habíamos hablado, que era, bueno, cuál es la realidad de los diferentes centros, en el entendido de que los reclamos en Montevideo no son los mismos que los reclamos que va a haber en Artigas, claro. Los mismos reclamos que van a haber en Cerro Largo o en Colonia, o asimismo en Maldonado o Canelones. Uh-huh. Entonces, esos más o menos somos los ejes que tenemos preparados para el encuentro nacional, que fuimos trabajando no solo con los mismos compañeros y compañeras de la coordinadora, sino también con compañeros y compañeras fuera de la coordinadora, como podemos poner un gremio que está muy consolidado, que no forma parte del área metropolitana, el gremio de la departamental de Maldonado, uh-huh, y el gremio de Punta del Este, gremios que nos están ayudando constantemente en este encuentro nacional, porque en el entendido de que si bien capaz que la voluntad del encuentro nacional nace de la coordinadora, hay una realidad de que se crea y se va construyendo con todos los gremios del país. Es importante eso justamente que decían, porque van a conocer evidentemente la realidad de otros lugares. ¿Cómo ha sido todo este trabajo previo al encuentro? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se han contactado? Bueno, nosotros, hablando más como una cosa más como concreta, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con los sí, está, con perfecto, claro. Y es lo que permite la tecnología, sí, obvio, ya, sí, hacemos, hay que aprovecharlo. Estamos haciendo reuniones periódicas, intercambiando, uh-huh, cosas. A mí, personalmente, me parece genial el hecho de poder intercambiar con las realidades, porque creo que de verdad se ve desde un lugar distinto la militancia en la educación, es muy distinto porque ya, por ejemplo, las situaciones de persecución que, uh-huh, tienen los gremios del interior es muy diferente a la que tienen los gremios del área metropolitana y sobre todo de Montevideo. O sea, es un choque difícil. Yo ahora cuando tenía que estudiar, porque hace poco también en esto del 20 de mayo y el mes de la, claro, memoria, tuvimos que hablar del tema de la memoria y fue una situación, pasó creo que fue Maldonado, que hubieron declaraciones de jerarcas políticos en los que se condenaba y se hablaba muy mal del hecho de que los estudiantes mostraran, uh-huh, tener memoria. Y también, exacto, ese es uno de los enfoques que nosotros tenemos. Otro de los grandes temas que vamos a discutir y otro eje muy importante es qué es lo que nosotros queremos en materia, concretamente en materia de educación. Y bueno, uno de los grandes es justamente cómo vamos a trabajar el tema de la memoria, cómo vamos a trabajar el concepto de terrorismo de Estado. Entonces también ahí, en este intercambio con las realidades, son temas que cruzan, son temas que chocan, son temas de los que se hablan. Nosotros, en esta magia de tener justamente la tecnología, de poder hablar desde el centro de Bella Unión, uh-huh. Entonces también es como... que ahí ya, ahí trabajás desde otro lugar, tienen funcionamientos uh-huh. orgánicos distintos, claro. ven la militancia en un lugar distinto, y eso también es un intercambio interesantísimo de tener en nuestra claro. orgánica gremial, más allá de obviamente que es importantísimo hablar de la realidad concreta y del uh-huh. mundo en el que vivimos, el hecho de intercambiar las formas de militancia, las formas de comunicarse, las formas de ver el mundo, es a mí me parece increíble. Uh-huh. Nos dan unos minutos para hacer una pausa, seguimos sí, conversando obvio, sí, después. Sí. Con los estudiantes de secundaria de la Coordinadora de Gremios de Secundaria del Área Metropolitana. Me voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad. De respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer. Bueno, con Kiara González, con Camilo Catenacho, con Ezequiel Díaz, estamos conversando en esta mañana de viernes sobre el Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria. Sí, que tiene varios puntos, como ustedes mencionaban anteriormente, planteados, pero también queríamos hacer algunas consultas concretas sobre cuál es la visión de ustedes sobre lo que está pasando en materia educativa hoy. Hay que decir que lo hemos hablado acá en la radio con distintos actores a nivel educativo. El CODICEN aprobó una hoja de ruta de, digamos, revisión, ¿no? Análisis de todo este periodo de transformación educativa con la que ustedes también han sido muy críticos, ¿no? Durante todo este tiempo. Sí. Me parece que hay un consenso, profesores, padres y estudiantes, que la transformación educativa fue avasallante, o sea, fue muy, cuando se consultó se negó, hubo mucha disputa, hubo mucha asamblea, hay un consenso de que la transformación educativa, o sea, que se necesitaba una transformación, estamos todos de acuerdo con eso, que había una parte de la educación que no estaba funcionando de la mejor manera, pero no fue la forma, no fue orgánico, no hubo un montón de cosas que fue medio de prepo que la hicieron. O sea, me parece que no hubo lo que se supone que tendría que haber para una transformación educativa, que es preguntar a los profesores, preguntar a los estudiantes cómo ven la educación, cómo qué les gustaría implementar en nuevos temas para dar clase. Sí, sí. Bueno, me parece que en ese sentido hay un consenso por parte de todos. Sí, no, sobre todo, y rescatando eso, no es que, porque también es algo que también ha sido algo de lo que se nos increpó mucho. Nosotros no creemos que la educación no tenga que transformarse. La educación está en constante transformación, porque es a mí me parece una discusión filosófica como muy importante. Y el tema de que la educación se tiene que transformar, la educación tiene que cambiar porque el mundo va cambiando y la educación tiene que cambiar con ellos. Pero hay formas de cambiar la educación. Nosotros, ¿cómo queremos cambiar la educación? Nosotros queremos que haya más actividades el 20 de mayo y que los docentes puedan hacer más actividades el 20 de mayo, sacar el concepto de terrorismo de Estado. Nosotros queremos que ya no hayan horas de música, o queremos mejorar la educación artística en los liceos. O sea, también ahí hay como choque. Me parecía como importante afirmar eso, de que de verdad nosotros creemos que la educación tiene que mejorar, que la educación tiene que cambiar, y que no creemos que tiene que estancarse. Una discusión que se estanca también es una cosa muy, muy negativa, pero hay transformaciones y transformaciones. Las competencias es un concepto polémico desde muchos lugares, y la verdad que es un concepto que para mí es una opinión sobre todo personal, que para mí ha desgarrado la educación pública. Y si podemos hablar, porque yo creo que Kiara y Camilo eran muy acertados con las palabras que usaron para describir lo que fue el proceso de la transformación e implementación de la transformación educativa, y claramente hoy en día en todos los liceos se ve reflejado de manera negativa. Mismo las asambleas técnico-docentes, las ATD, ya han una y otra vez posicionado una postura en contra de lo que es la transformación educativa. Pero si podemos hablar de pedirle a estas nuevas autoridades algo, uh-huh. yo creo que lo que tenemos que pedirles es que por lo menos hagan una revisión de esta transformación educativa, que es importantísimo y fundamental, que si acá queremos no solo un diálogo con las autoridades, pero si también queremos que unas autoridades que peguen, cambien de rumbo y no vayan por un camino no solo de cero dialoguista y que impone, sino también que en ese diálogo que se cree, lo fundamental sea la revisión de esta transformación educativa, porque es eso, Kiara lo decía muy bien, hay un consenso en toda la comunidad educativa. No estamos hablando ni siquiera de organizaciones estudiantiles, estamos hablando tampoco de organizaciones sindicales, estamos hablando de docentes, independientemente si están afiliados o no afiliados a su sindicato, estudiantes, independientemente si pertenecen o no pertenecen a un gremio, que están en contra de esta transformación educativa porque está evidenciado y se ve en las clases que hay muchas cosas que están saliendo mal. Creo que Camilo estaba muy bien cuando hablaba sobre lo que era el esquema de competencias. Un esquema que claramente está fallando, que claramente falló. Uno puede hacer una revisión, bueno, de dónde viene este esquema de competencias, a quién viene a favorecer, y eso es un debate, y estaría muy bueno en algún momento poder tocarlo de acá a futuro, porque realmente es muy interesante, pero ni siquiera nos podemos quedar solo con el esquema de competencias. Esa idea del negacionismo que está implementando en la transformación educativa, y en el entendido que también hay una ley de urgente consideración que recorta la libertad de cátedra que tenían los docentes, por lo cual claramente cuando uno toca el tema del cambio de concepto de terrorismo de Estado por avasallamiento de las garantías constitucionales y el nuevo eje que se toca, que es los movimientos guerrilleros y la violación de los derechos humanos, hay un deje muy grande de negacionismo y una idea de vuelta sobre lo que pasó en la dictadura, una idea de que fue una teoría de los demonios, de que a través de las guerrillas fue que se instaló la dictadura, algo que los gremios nos hemos opuesto una y otra vez. Uh-huh. En todo eso, para hacer una síntesis de todo lo que podríamos hablar de estas autoridades, creo que lo importantísimo y fundamental de que le podemos pedir los y las estudiantes a estas autoridades es que haga una revisión inmediata de la transformación educativa. Y también, otra cosa, nosotros hablando también del intercambio con las autoridades, hace poco tuvimos la oportunidad de formar parte de una reunión con el Ministerio de Educación y Cultura, donde también ahí se tocó algo que en materia de presupuesto y en materia de sí, materia de presupuesto, es el tema del Plan Nacional de Becas, que a nosotros nos parece muy importante, es algo que también queremos tocar en el Encuentro Nacional. Ahora están faltando muchas becas, ahora estábamos hablando, en el Amazon no están teniendo ninguna beca. Entonces también hay muchas problemáticas en cómo se dejó la educación en este momento, y hay varias cosas que se tienen que ir modificando y se tienen que ir cambiando nuestro parecer, además de que el negacionismo estuvo acompañado no solamente que en las políticas como educativas dentro del aula, sino que también fuera del aula, en el liceo, se los atosigaba a los estudiantes para que no hiciéramos nada, se pedía, se exigía a los estudiantes que no tuvieran memoria. Nos parece muy grave, porque la memoria es algo que se va heredando. Nosotros no vivimos la dictadura, no vivimos la dictadura cívico-militar, no vivimos, entonces para nosotros es muy importante que se mantenga la llama, porque también así nosotros podemos seguir y en un futuro, a futuras generaciones, podamos evitar que el negacionismo, que es una peste que se está extendiendo en todo el territorio uruguayo, nos parece como muy importante también que lo tenemos que hacer frenar. Una pausa, pero hay preguntas, por ejemplo, el tema de Palestina, ¿cómo se eligen las...? Por ahí estoy convencido de... Nosotros, mientras tanto, conversando con Ezequiel, con Camilo y con Kiara, hay que decir, no, creo que no lo dijimos al aire, Ezequiel y Camilo, estudiantes del Liceo Zorrilla, Kiara del Liceo 63, Idea Vilariño, ¿no? Bueno, continuando sobre esto del Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria, que es el 19 de julio, yendo a lo organizativo, digamos, quien quiera participar o el que esté escuchando, que tenga un hijo, un nieto, un hermano, un primo, un sobrino o él mismo que esté estudiando en secundaria, ¿cómo puede hacer para sumarse? Bueno, en realidad está más que obvio que cualquier estudiante de secundaria es bienvenido, es acercarse a la coordinadora. Nosotros tenemos un formulario en la cuenta de Instagram, GCM Coordinadora con doble O. Uh-huh. Que bueno, ahí está el formulario, son un par de preguntas. Una de ellas es si en tu gremio, en tu liceo hay un gremio. Claro. Eso es importante, pueden participar estudiantes de liceos que no tengan gremio. Sí, claro, sí, es un Encuentro Nacional de Estudiantes. Exacto. No es un encuentro gremialista, no. El estudiante de secundaria, si tiene ganas de ir, va. Perfecto. Algo me parece muy importante aclarar es que es 100% gratuito. Uh-huh. La idea es encontrarnos todos a las 7 en la FEU, que es Arenal Grande 1422, me parece. Sí, Arenal Grande y Rivera, ¿no? Sí. Bueno, y la idea es salir de ahí todos juntos. en un ómnibus y está todo cubierto, comida, transporte, etc. Y bueno, y algo que me falta. No, eso es importante, eso creo que estuviste muy bien en aclarar, de que no solo que no importan que no sean, que vayan personas que en su liceo no haya gremio, sino que mismo personas que en su liceo no hayan gremio, pero no puedan formar parte orgánicamente de su gremio, también van a poder concurrir al encuentro nacional en esta idea de que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Bien, bien. Algunas preguntas que han llegado de los oyentes. Diego pregunta, ¿cómo se eligen las representaciones de los estudiantes? ¿Son solo segundo ciclo o hay de ciclo básico también? Bueno, en realidad la coordinadora está abierta a tener a todo, a cualquier centro, pero en este momento creo que no estamos teniendo centros de ciclo básico, es un problema que tenemos, estamos también queriendo generar militancia en ciclo básico, pero bueno, funciona con otras reglas, claro. Tiene otro funcionamiento, pero sí queremos llegar, pero en realidad estaría buenísimo que se integraran centros de ciclo básico. Esa posibilidad está, ¿no? Está... Actualmente, por distintos motivos, sí, pero no hubo, es así, hubo, pero hubo varios tiempos. Sí, sí, estuvo el gremio del 7. Claro. Pero no, actualmente no hay ninguno. Y en el encuentro pueden participar estudiantes de ciclo básico. Sí, claro. Por supuesto. Y a nivel de lo que pregunta Diego, de la representación de los estudiantes y demás, ¿cómo se manejan ustedes en GCM con eso para aclararlo? Bien, nosotros acá en realidad somos voceros votados, venimos a representar a nuestro colectivo. Las representaciones estudiantiles, si te referís a eso de que nosotros venimos como representantes de la coordinadora que fuimos votados, nosotros funcionamos por comisiones. En realidad, cada comisión tiene un responsable y un suplente votados, los cuales, bueno, justamente no es jerárquico, no hay jerarquías, somos todos iguales, no hay un presidente ni un vicepresidente ni ninguna cosa por el estilo. En realidad lo que hay son algunas personas que lo que hacemos es como encargarnos de que la orgánica funcione, pero no tenemos una autoridad por sobre nuestros compañeros, y los que venimos a representar venimos en la voz de nuestros compañeros. Bien. Y otra consulta que llegaba respecto a, bueno, las inquietudes que ustedes tienen. Dice Gustavo, buenos días. Para los estudiantes, el tema palestino, el tema de la causa palestina, ¿está dentro de las inquietudes de los gurises? Es la pregunta que deja Gustavo. Bueno, por supuesto, GCM tiene una posición clara y contundente. Es un genocidio lo que está pasando en Palestina, perpetuado por el Estado de Israel. GCM también forma parte de la Coordinadora por Palestina en Uruguay. Bueno, en el entendido de que la causa de Palestina atraviesa todas las organizaciones civiles y sociales del Uruguay. Es importantísimo que las organizaciones sociales tomen postura, no solo el gobierno, sino también las organizaciones sociales tomen postura de que lo que está pasando en Palestina es un genocidio perpetuado por el Estado de Israel. Entendemos que la causa de Palestina no es más que una causa de uno de los tantos pueblos oprimidos que tiene estudiantes, que tiene madres, tienen padres, tienen hermanos, tienen familias, que están siendo arrasadas por el Estado de Israel. Ya varios organismos internacionales han tomado postura, podemos hablar de Amnistía Internacional, de Médicos Sin Fronteras, mismo el secretario general de las Naciones Unidas calificó a la Franja Gaza como un campo de exterminio. Entonces creo que es realmente importante que no solo la coordinadora, sino todas las organizaciones sociales tomemos postura y nos comprometamos con la causa palestina, que no es más que la causa de la humanidad, que es la causa con la humanidad, y no es ser indiferente hacia crímenes contra la humanidad y genocidios que están siendo visibles para todo el mundo. Muy bien, y por último, para ir terminando, ya estamos en las 11 y 12, consultarles, Camilo mencionaba que tuvieron una reunión con el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué vínculo han tenido en estos primeros meses de gobierno? ¿Si han tenido algún contacto con las nuevas autoridades de la ANEP? Ahí mismo, en realidad contacto específico con la ANEP todavía no hemos tenido. Tengo entendido, no tenemos, pero sí ha habido un reconocimiento o cierta disposición al diálogo desde siempre. Nosotros estamos queriendo tener estamos queriendo generar reuniones y encuentros con la ANEP. Bueno, mismo el director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, se ofreció a ser parte del encuentro nacional. Había una posición, una postura que en principio pareciera dialoguista, que se nota un cambio de autoridades entre anteriores y estas. Tendríamos que ver de cara a futuro cuáles son los cambios, las cosas concretos que se logran cambiar, como decía Camilo. Y bueno, en realidad, más que a la espera de las primeras reuniones y primeros acuerdos, no podemos decir absolutamente nada. ¿Va a estar Oroño entonces? ¿Va a participar de la instancia? Nosotros le escribimos y le dijimos que preferíamos otro tipo de instancia. Ajá. Porque nos parecía que el lugar no era el encuentro nacional, un encuentro propio de los y las estudiantes. Claro. Y creíamos que esos caminos de consensos o diálogos con las autoridades se lograban a través de otros espacios. Muy bien. Bueno, por supuesto hay mucho más para conversar. Estaremos antes del 19 de julio y después también, una vez hayan transitado esta etapa del Encuentro Nacional, volviéndonos a convocar para seguir conversando de cuál es la visión de los estudiantes de secundaria en torno a la educación en nuestro país. Así muchas que gracias a los tres. Muchísimas por haber estado esta mañana. A ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.